0 Tlahuicas de Morelos en duelo de la semana 2 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano. Con este resultado, los halcones suman el segundo triunfo en la campaña. Previamente vencieron como visitantes a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo sábado volverán a ser locales cuando reciban a Centinelas de Guardias Presidenciales, equipo que venció 23-19 a Leones Negros de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En otros resultados del Grupo Rojo, los Tecos superaron 30-0 a Correcaminos Reynosa. Correcaminos Victoria venció 28-3 a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Leones de la Náhuatl cayó 7-34 con Linces del Valle de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. 14 minutos para las 7 de la mañana. Estuvimos escuchando música de Madrid Moon aquí en la frecuencia. Siga con nosotros, quédese a escuchar una emisión más de Entre Tanto, Entretente. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, otros rodean, unos bendigan, venden polea, y con la vida se Radio Universidad Veracruzana en línea presenta Entre Tanto, Entretente con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Julio Fuentes, locutor en turno, José de Jesús Ruiz, Dante González es el personal que se encuentra laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24, zona centro, la capital del estado de Veracruz, México. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, lo hagan en la compañía de todos nosotros. Estás entrando a la dimensión de Entre Tanto, Entretente. ¡Comenzamos! De mi ciudad, caleidoscopio. Muy buenos días tengan, y vamos a iniciar este programa con un poquito de música con los hermanos Rincón, el famoso niño robot. Que le

que voy a tocar. Ay, ay, ay, tararirara. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi amigo me dio una rana, la escondí bajo la cama. Mi amigo me dio una rana, la escondí bajo la cama. Ay, ay, ay, ¿quién me la barrió? Ay, ay, ay, cro, cro, cro. Mi mamá me dio papel, pero pinté en la pared. Mi mamá me dio papel, pero pinté en la pared. Ay, ay, ay, tres coscorrones me dio. Ay, ay, ay, pom, pom, pom. Es un bufo, fanfarrón y fufurufo. Se furruña, se le engrifa su melena de aljofifa. Pero si se pone eufórico y se siente filarmónico, en el pifa no barbulla hasta que se queda fónico. Fanfarifas va con F, que es una letra de fresa. Fíjate qué forma tiene, parece una llave inglesa, parece una llave inglesa, déjala que no parezca, es la F de frambuesa, de alforfón y fruta fresca. Fanfarifas es un bufo, fanfarrón y fufurufo. Se enfurruña, se le engrifa su melena de aljofifa. Pero si se pone eufórico y se siente filarmónico, en el pifa no farfulla hasta que se queda fónico. Fanfarifas va con F, que es una letra de fresa. Fíjate qué forma tiene, parece una llave inglesa, parece una llave inglesa, déjala que lo parezca, es la F de frambuesa, de alforfón y fruta fresca. Solamente faltan 2 minutos para que den las 7 de la mañana, 2 minutos y serán las 7 aquí en Entre Tanto Entretente. Ya, entonces yo cuento hasta 10 y todos se esconden. ¿Listos? ¡Sí! 1, 2, 3... 4, 5. No, chicos, Pamelita no puede jugar. Tiene que limpiar la casa. Pero mamá, ya limpié el otro día. ¿Por qué no le dices a Pedro? Tu hermano debe estar cansado. No me hagas renegar. Ya sabes que es tu obligación. Pame, después de limpiar, ¿puedes venir a jugar? ¡Sí! Ya, chicos, ya terminé. ¡La Pamela pesca! ¡Pescas, pescas, pescas, pescas! ¡Pamela! Sí, mamá. No tendiste las camas de tus hermanos. Ellos ya quieren echarse. Pero, mamá, ellos ya son mayores. Ya puedo entender su cama. No me hagas renegar, mejor y anda de una vez. Oh. Limpiar los vidrios. Lucer el piso. Lavar los platos. Desempolvar. Ya, chicos, ya terminé. Pero vámonos más lejos, para que no me llame mi mamá. ¡Ya vamos! ¡Vamos! Pamela. Pamela. ¿Pamela? ¿Dónde se habrá metido esta chica? Pamela, ven aquí si no quieres que te pegue. ¡Pamela! Ponme, ocultate, ahí viene tu mamá. Escóndase, escóndase, escóndase, escóndase, escóndase, escóndase. Pamela, ven aquí, ¿dónde estás? ¡Pamela! Si queremos que nuestras niñas sean esclavas, este es un excelente entrenamiento. Señor padre, señora madre, no dejemos que la niñez de nuestros hijos se les vaya trabajando. Fue una producción de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia. La hora de nuestro amigo Cronos es... ¡Dice así! Montuno, dos, tres, todo al revés. 7:01, 7:01 aquí en Entre Tanto Entretente. las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4 aquí en Entre Tanto, Entretente Radio Universidad Veracruzana en línea. Diprotodón es el mayor marsupial conocido y hoy está extinto. Era un herbívoro del tamaño de un hipopótamo. El koala, desde el año de 1919 hasta aproximadamente 1930, fueron perseguidos para elaborar abrigos a partir de sus pieles. Actualmente es ilegal cazarlos. Algo muy curioso es que hay un marsupial llamado Wombats. Wombats con W-O-M-B-A-T-S. Y lo curioso de este marsupial es que su excremento tiene forma de cubito. Uno de los marsupiales más sorprendentes y de gran tamaño es el canguro. El canguro tiene una velocidad de 64 kilómetros, que ha sido la más alta registrada establecido. Esta velocidad establecida por una canguro hembra. La zarigüeya americana es, vamos a ver qué cosa tenemos por aquí. Bueno, seguimos aquí en Entre Tanto Entretente. Se nos ha colado aquí algo que no queríamos ver, pero ya está pasando. Bueno, la zarigüeya americana es de los marsupiales que habitan en muchas partes del mundo. Hay zarigüeyas americanas, australianas, en Tasmania, Nueva Guinea, Indonesia y en zonas muy aisladas. Su luz sin cesar.

De Entre Tanto Entretente. Pues nada, que sí, que la changa es una pachanga. Pues nada, que no. El príncipe y su barco de papel. Escrito por Liana Castelo. El príncipe Amadeo hacía años que estaba enamorado de la princesa Amanda. Amanda hacía años que estaba enamorada de Amadeo. Sin embargo, a pesar de ser su amor un amor correspondido, había un mar que la separaba. Se habían conocido en uno de los viajes que Amadeo había tenido que hacer por negocios que tenían en común con el rey y el padre de Amanda. Y así se enamoraron. Viaje va, viaje viene, la distancia que los separaba, ni más ni menos que un mar, que no era un poco, un mar muy pequeño, por cierto. Amadeo vivía en un reino poderoso con grandes navíos que le permitían cruzar ese mar que los separaba de Amanda sin problema alguno. Así pasaron algunos años y un día Amadeo decidió que pediría la mano de la princesa. Ya no quería vivir separado de ella. Era hora de estar unidos para siempre. Le había encargado al orfebre del palacio que hiciera el más bello anillo que alguien hubiera visto jamás. Mandó a los sastres que le hicieran un elegante traje y una corona nueva para la ocasión. Cuando todo estaba previsto para el viaje, ese viaje especial que no tenía un destino comercial sino de puro amor, sucedió lo inesperado. El reino de Amadeo fue invadido y saqueado y poco a poco quedó el lujo y la riqueza que todos habían gozado convertido en nada. El palacio casi en ruinas, el pueblo destrozado y los grandes navíos habían desaparecido. Amadeo se desesperó por su pueblo, por su gente, por su familia y porque ya no le era posible realizar su viaje tan deseado. Ya no volvería a ver a Amanda, jamás podría casarse con ella y ser feliz a su lado. Pronto comenzó la construcción del reino, pero los navíos no eran lo principal. Primero había que ocuparse de los hogares de la gente. El príncipe Amadeo lo sabía, pero solo de pensar que no sabía cuándo volvería a ver a su amada, estaba desesperado. Habló con su padre el rey, con el consejero del rey y hasta con el bufón del palacio, pero nadie tenía una solución para darle. Encaminadas todas las obras de construcción, Amadeo decidió que de una u otra forma se encontraría con Amanda. Pensó y pensó, se desveló hasta que dijo: haré un barco de papel. Y el rey creyó que su hijo había enloquecido de amor, y con un barco de papel cruzarás el mar, le preguntó. No será un barco cualquiera de papel, dijo Amadeo. Lo sé, dijo su padre, será un barco de papel. ¿Qué más puede ser? ¿Te has escuchado? Un barco de papel, hijo, no puede estar hablando en serio. Pues sí, respondió el príncipe, jamás hablé tan en serio. El rey confiaba en su hijo, pero que éste creyera que podría surcar el mar en un barco de papel era una verdadera locura. Sin embargo, algunas locuras que solo el amor provoca resultan bastante cuerdas. Amadeo sabía del poder de las palabras, y más si se trataban de palabras de amor, de un amor profundo y sincero. Pidió todo el papel que fuese posible, el más resistente. Tomó una pluma y comenzó a escribir la más larga carta de amor que hubiera escrito jamás. Y allí, en todos esos papeles, que eran muchos, volcó su amor, sus sentimientos, sus sueños, sus esperanzas de una vida con Amanda. Dejó su corazón en cada letra y en cada frase. Cuando terminó con un gran te amo, comenzó a armar él mismo su barco de papel. Se despidió de su padre, del reino, y pues nadie pudo impedir su partida. Nadie confiaba en lo que lograría. Suponían que ese sería el último viaje de Amadeo. Y el príncipe zarpó en su barco fabricado con papeles escritos con frases de amor. Su único horizonte era Amada, era Amanda, y no hubo marea ni viento que la detuviera. Nunca se sentiría tan segura, tan seguro en una embarcación. Su barquito, lleno de palabras y frases de amor, surcó sin problemas un mar que parecía haberse apiadado del príncipe enamorado, y así desafiando no solo la marea, el clima, sino la realidad misma, llegó hasta el palacio de Amanda. La princesa lo